Paisajes y miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Paisajes y miradas. Un abordaje de la cultura y la política. Con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch y Gloria Barbosa. Paisajes y miradas. En la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Hola amigos, ¿cómo están? Hola Carlos, hola Juanjo, allá desde Brasil. Igual los saludamos desde acá. Ha hecho todos los deberes nuevamente bien. Nuevamente bien. Nos ha mandado una entrevista a uno de los amigos responsables de la apertura del Parque Caucaya. El Parque de Estudio y Reflexión Caucaya, ahí en San Pablo. ¿Sí? Ahí en San Pablo. Y en este primer domingo de septiembre, hermoso domingo, por cierto, sí los hay, les agradecemos que nos acompañen y les contamos un poco en qué va a consistir este programa, esta nueva edición de Paisajes y Miradas, que a la cual puedes acceder vía Facebook en Paisajes y Miradas. Ahí en Facebook escribe Paisajes y Miradas y ahí están todos nuestros programas. O sea que puedo escuchar un programa anterior, por ejemplo. Totalmente. Y si quieres escuchar este en vivo, pero te encuentras en otro lugar del planeta que no sea Mendoza, lo escuchas por la página web de Radio Nacional, su emisora en Mendoza, ¿sí? Lo que es la tecnología, caramba. Y si nos quiere escribir algún comentario, alguna crítica sobre este programa, el correo es paisajesymiradas@gmail.com. ¿Con qué nos vamos a encontrar hoy, aparte de buena música? Hoy vamos a comentar un poco más que un análisis político, vamos a hablar de el desarrollo de las energías nucleares, ¿sí? Y la contaminación y el agravio al medio ambiente, de alguna manera, ¿sí? Bochornoso, por cierto. ¿Entrevistas? Juanjo, dijimos, nos envió ya una nota con un amigo brasilero que le comenta sobre este domingo que se hace la reinauguración del Parque Caucaya en San Pablo. Y en la parte de reflexión, de meditación, ese momento en que un poco nos ponemos más hacia nosotros mismos, hemos traído para compartir unas palabras de Silo en Tortuguitas, ya hace bastante tiempo, pero que no pierde vigencia, ya que es acerca de lo humano, visto desde dos puntos de vista, ¿no? Desde mi propia humanidad y lo humano en el otro, que tiene algunas características especiales donde creo que nos van a hacer pensar. Pero muy bien, siempre sus reflexiones nos hacen pensar. Un saludo a los amigos del otro lado de la pecera, los que nos están poniendo en el aire. Muy bien, algo de muy buena música y ya estamos con ustedes. Decime qué viste en el cartel, cuál es el bien que pega en la sien. Velocidad, un mundo en espacio. Yeah. si no, no sé qué hacer. No hay mucho tiempo para comprender. Es necrofilia y morbosidad bajo el poeta de ayer. Chocando autos de a pie en la ciudad, buscando a alguien que pueda escucharte, pero eso lleva a otro lugar donde haya albahacas en el corazón. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Hoy nos vamos a salir un poco del tema estrictamente político para hablar del cambio climático y de la energía nuclear. No se cura una plaga diseminando el cólera. La radiación nuclear no es la solución al calentamiento global. Es un muy buen artículo bajado de Presenza de Jean-Marie Montagne, que es presidente de la Acción de Ciudadanos por el Desarrollo del Desarme Nuclear. Nos comenta que en el periodo previo a conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en París, que se va a realizar del 30 de noviembre al 11 de diciembre de este año, un centenar de personalidades francesas e internacionales están firmando un recurso titulado «Dejemos los combustibles fósiles en la Tierra, esa es la forma de poner fin a los crímenes climáticos». Y nosotros, comenta la nota, simples ciudadanos, somos invitados a firmar también. A uno le gustaría poder firmar, pero por desgracia, el texto no es del todo adecuado. No por lo que dice, que en general es cierto, sino por lo que no dice y que por lo tanto arroja grandes dudas sobre el resto. Pues decir la mitad de una verdad, omitiendo la otra mitad, no es decir la verdad. Este llamamiento clama con razón que debemos tomar a tiempo las medidas urgentes que tal vez puedan poner fin al calentamiento global y a la alteración del clima y evitar que el planeta se vuelva inhabitable, ya que el fracaso será un ecocidio que causará violencia en todos los seres vivientes, amenazando los derechos de las futuras generaciones. Pero continuar con la producción y el consumo de la energía nuclear, ¿no es acaso un ecocidio que causa violencia en todos los seres vivientes? No decir ni una palabra sobre esto no es un hecho sin importancia, equivale a la preferencia oculta de un ecocidio sobre otro, es decir, equivale a denunciar la primera y aceptar la segunda, aun cuando no se haga deliberadamente. La apelación en realidad está diciendo: sabemos que las multinacionales y los gobiernos no abandonarán fácilmente las ganancias que sacan de la extracción de las reservas de carbón, gas y petróleo o de la agricultura industrial globalizada, ávida de energía fósil. De acuerdo con esta apelación, son tres las fuentes de combustibles fósiles a prohibir: el carbón, el gas y el petróleo. A esta prohibición preguntamos, ¿por qué entonces en su apelación estas nuevas personalidades no incluyen la extracción de uranio entre las reservas de las que ciertas multinacionales y algunos gobiernos, como Francia, buscan con mayor o menor éxito obtener beneficios? es porque consideran al uranio un mineral y no un combustible fósil. Es solo una inquietud semántica, una mera cuestión de definición. Echemos un vistazo, dice el artículo, desde más de cerca. ¿Qué es lo que describimos como fósil? Dice el diccionario Larousse, las cosas en estado fósil. Esclarecedor, ¿verdad? Pero, ¿qué dice de los fósiles? Nos dice, residuos o impresiones de una planta o animal enterrado en estratos rocosos antes del periodo geológico actual y allí conservado. El carbón, el gas y el petróleo no llevan la huella de las plantas y los animales y tampoco pueden ser llamados restos, aunque se deriven de las plantas. Obviamente, eso no es lo que hace que la gente los llame fósiles. Así que, ¿en qué otro sentido se puedan llamar así? Simplemente en el primer sentido de la palabra fósil, si nos referimos esta vez a lo que se extrae o procede de adentro de la Tierra. Este significado coincide con la etimología que indica el diccionario de latín fossilis, extraído de la Tierra. Así que los combustibles fósiles son llamados fósiles no porque resulten de la descomposición de las plantas, sino debido a que se producen a partir de materiales extraídos de la Tierra. Esta es una definición que se ajusta a la energía nuclear siempre que dependa de la extracción y el tratamiento del mineral de uranio. El hecho de que el uranio natural en la mina se enriquezca, uranio-235, y el periodo crudo se refine, no hace la diferencia. Por lo tanto, para detener los astutos trucos de los nucleócratas, hay que decir de una vez por todas, la energía nuclear no solo es fisionable, también es fósil. Habiendo resuelto esta cuestión de vocabulario, ¿cómo podemos explicar el trato de favor dado a la energía nuclear? Sin duda un favoritismo para excluirla de la lista de energías fósiles que la pondría en la picota por sus desagradables efectos sobre el clima. Eso, el clima, no es renovable. Y al ritmo actual de extracción y consumo, las reservas conocidas de uranio se agotarán casi tan pronto como la reserva de petróleo crudo o antes. La creciente escasez de su combustible significa la energía nuclear se inclina a agravar las guerras por el petróleo mediante la creación, por ejemplo, de guerras de uranio que ya han comenzado en el África, sobre todo en forma de terrorismo. Contaminan aún más que las otras energías fósiles. Preguntamos a los habitantes de Fukushima, los 600.000 liquidados en Chernobyl y las miles de víctimas de cáncer que no eran fumadores ni quedaron expuestos a los pesticidas. Por último y por sobre todo, la energía nuclear contribuye también al calentamiento global, directamente mediante el calentamiento de la atmósfera a través de las columnas de vapor que se elevan de forma continua desde las torres de refrigeración, que son de hecho torres de calentamiento climático. Indirectamente, mediante el uso de otras energías fósiles que producen gases de efecto invernadero en todas las actividades involucradas en la construcción y alimentación de las plantas. Estos son los fallos más comunes de las energías fósiles a los que la energía nuclear añade al menos 3 de su propia cosecha. Sus efectos son iguales que la radioactividad: invisibles, inaudibles, inodoros, insípidos, en definitiva, indetectables, excepto por los dispositivos especiales y, por lo tanto, mucho más difíciles de evitar. Sus efectos mortales son casi eternos. Vida media del plutonio, 240.000 años. Vida media del uranio, 238, 4,5 millones de años. Es necesario alentar y decir en voz alta que no por propagar el cólera nuclear se va a acabar la plaga climática. Los firmantes de la campaña Dejemos los combustibles fósiles en la Tierra y pongamos fin a los crímenes climáticos harían bien en decir lo mismo con respecto al desarrollo de las energías nucleares. Tal vez no caemos en cuenta aún del daño terrible que se puede llegar a generar al desarrollar este tipo de energías alternativas al petróleo, al gas y al carbón. Ojalá que siga avanzando el estudio, la investigación y la puesta en práctica de las otras energías limpias, eternas, renovables: la eólica, la solar, la energía de las mareas, en fin, tantas otras que podrían brindarnos al ser humano una inagotable fuente energética sin contaminar el planeta. Chao, la seguimos en otro momento. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos, los girasoles. Muy bien, Juan José, ¿por dónde andas y qué estás haciendo por ahí? Entonces andamos por acá, por Sao Paulo, por Brasil. Hemos venido a visitar a algunos amigos que son del Mensaje de Ciro. Estamos en una salita de mensaje que está ubicada en Butantá, en Sao Paulo. ¿Por qué? Vamos a hablar con Samuel. Samuel, decime tu apellido. Samuel Chávez. Chávez. Bueno, Samuel Chávez, contanos cómo se llama la salita, dónde está ubicada, qué parte de Sao Paulo está. Nuestra salita está ubicada en el barrio de Butantá, en São Paulo, en la zona oeste de São Paulo. Está cerca de como 20 minutos del centro de colectivo, bien ubicado, cerca de la universidad acá de São Paulo. Eso. Si alguien viene en avión de Mendoza para acá, se baja del avión y ¿qué hace? Y asusta. Toma un taxi. Toma un taxi, sí, está bien, está bien. Bueno, contanos qué va a pasar en Caucaya, ¿no? Porque acá en Caucaya, cerca de Sao Paulo también, está el Parque de Estudio de Reflexión, Caucaya. Sí. Contanos qué va a pasar en este próximo fin de semana vamos a celebrar los 8 años del Parque de Estudio de Reflexión Caucaya. Y también vamos a celebrar como el cierre del parque, ¿no? De las construcciones que se propone hacer en un parque de estudio y reflexión. Hace poco logramos terminar el alojamiento del centro de estudio del parque. Con eso ya queda terminado el parque, listo como para usar. Y ¿qué tiene? A ver, contar. El parque tiene un portal como para pasar de un espacio cotidiano a uno más sagrado, más interno. Un centro de trabajo con alojamiento para 12 personas y una sala para retiros, encuentros. Tenemos una sala de meditación formado semisférico como una mandala tibetana, sí. Un monolito, una fuente y el centro de estudios con un salón con biblioteca virtual, y ahora estamos empezando una biblioteca física, un microcine. Y ahora el alojamiento para 8 personas. Mira qué interesante. Ese parque de estudio y reflexión se parece al mismo que está ubicado en Punta de Vacas. Sí, sí, sí. Nos inspiramos mucho ahí. Pero son parques que están en todo el mundo, ¿no? Y Caucaya es uno de estos parques, de los muchos que hay, es uno de los que se pudo terminar con todas estas construcciones. Contanos un poquito cuánto hay desde Sao Paulo, del centro de Sao Paulo, hasta Caucaya, cómo se puede llegar. Caucaya está en un barrio de una ciudad que se llama Cotia, que está como a 1 hora de São Paulo de Alto, ¿no? Y para chegar é muito fácil, o sea, el colectivo, no es más complicado. Estaría como, suponete, si vemos los puntos cardinales, ¿hacia qué orientación de al oeste de São Paulo? Saliendo de São Paulo al oeste. Una ruta te lleva directo hasta allá. Sí, sí, así es. Por una ruta sale de São Paulo, pero está muy cerca de São Paulo. Y nuestra salita está como en uno de los últimos barrios en la dirección del parque. Antes del parque está la salita de las ciudades. Antes de ir al parque se pasa por la salita del mensaje de Invocante. Bueno, contanos vos cuánto llevas participando del mensaje de Ciro. Bueno, del mensaje estoy como en el siloísmo, en las cosas del humanismo hace 13 años. Sí, empecé a participar con 17. Cuando salía del colegio, bueno, estuve en el movimiento, en la organización de actividades sociales, políticas, y hace como 5 años empecé con el mensaje de Ciro, ¿no? Con esa vía más espiritual y de experiencia interna, Y bueno, y acá estoy. ¿Cómo es que Silo llega a vos? ¿Cómo es que, o a tus amigos, cómo fue que Silo penetra, digamos, en la sociedad brasileña? Bueno, acá aún no somos tanta gente, ¿no? Pero que está con el siloísmo. Bueno, pero tiene un par que hay muchos. Sí, claro. Pero no sé, puedo decir que va llegando así hoy con el mensaje y también con los organismos, pero puedo decirte el mensaje que es donde participo, ¿no? Sí. A mí me parece que llega a través de la experiencia interna, de la simplicidad, del contacto con uno mismo y con el otro, desde el afecto, desde la amistad sincera, verdadera. A mí me parece que así va llegando y transmitiendo el mensaje, la gente va conectando con el mensaje acá en San Paulo, acá en Brasil, ¿no? Y hace ese semestre estamos empezando con unas experiencias con las ceremonias que hacemos del mensaje de Chile en barrios, en casas. Y a mí me parece que esa nueva espiritualidad llega a través de las cosas simples, del afecto sincero con la gente, con el interés genuino de conectar con el otro. Si lo tuviéramos que explicar un poquito más, ¿cómo es esto que plantea Silo de la nueva espiritualidad? ¿Por qué se llama así? ¿O por qué? Sí, ¿por qué vos crees que Silo lo planteó de ese modo? A mí, personalmente, me parece que es una espiritualidad que no viene desde dogmas, que cualquiera lo puede tomar contacto con eso, y no necesita de algún intermediario para que se conecte con esos espacios de inspiración y con esos espacios sagrados que están adentro de cada uno, de uno. Y a mí me parece que esto es muy nuevo, ¿no? Estoy tratando de espiritualidad con un lenguaje muy universal, muy simple, sin mucha cosa, ¿no? Muy simple, que se puede hablar acá en São Paulo, en Argentina, tenemos amigos que fueron a India y se conecta, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es nuevo. Desde ahí se puede abrir un nuevo espacio, ¿no? Bueno, ¿y qué más podemos hablar de lo que va a pasar en el próximo fin de semana? ¿Vienen amigos en distintos lugares? ¿Cómo será ese evento? Sí, estamos muy contentos porque vienen muchos amigos de Argentina, de Chile, de otros lados de Brasil, de Minas Gerais, de Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, además de la gente de São Paulo mismo, ¿no? Entonces van a haber talleres sobre no violencia organizados por organismos del movimiento, intercambios con temas de espiritualidad, desde el mensaje de estilo, hasta actividad con niños, ¿no? Con quien quiera llevarlos. Y además de que uno pueda disfrutar del parque, ¿no? De hacer ahí, quedar haciendo su cosa, tranquilo. Eso, va disfrutando del día, digamos. Así es. Bien. ¿Y cómo pensás vos que esto va a seguir desarrollándose acá en Sao Paulo o en Brasil? A mí me parece este marco, ¿no? De cerrarnos con este parque que estuvimos estos años laburando y manteniendo y inventando cómo cerrarlo, ¿no? Lograr conseguir plata para terminar las cosas y todo eso. A mí me parece que se cierra una etapa, ¿no? Y se empieza otra etapa, ¿no? Con este espacio listo para receber a la gente, listo para receber a todo que quiera, que esté en su búsqueda profunda de contacto por su interior, con su interior, de contacto con su mejor o de necesidad profunda en conectar con el sagrado, ¿no? Que habita en cada uno. Entonces a mí me parece que es como un inicio de otra etapa y estamos muy contentos de poder hacer parte de esta construcción, de poder de uno poder ayudar con lo que pueda para preparar ese espacio para este nuevo tiempo, ¿no? Y si la gente que esté necesitada, y que esté en búsqueda, puede encontrar un espacio y un ámbito vasto para conectar y hacer sus cosas, ¿no? Muy bien, hasta aquí la primer parte de la nota que enviará Juanjo Coscarelli desde Sao Paulo, Brasil. Ya volvemos. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Estás escuchando Paisajes y Miradas por el aire de Nacional. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, del... Seguimos entonces con Juanjo Coscarelli desde Brasil. A Samuel Chávez, integrante del Parque Caucaya. Cuando decís sus búsquedas, sus cosas, es lo que se escucha mucho, ¿no? ¿A qué te referís específicamente? ¿Se trata de una meditación? ¿Se trata de alguna reflexión? ¿Cómo sería eso? Cuando hablo de búsqueda, hablo de una... Que a mí me parece que hoy más que en otros tiempos no soy tan grande así, ¿no? Pero... experimento que la gente cada vez más está necesitada de encontrarse con uno mismo, ¿no? De salir un poco de las búsquedas cotidianas, de las cosas que están más ligadas a la manutención de su cuerpo, el trabajo, la familia, o sus problemas personales. Cada vez más encuentro con gente que necesita silenciarse, meditar, encontrarse con su mejor, reconciliarse con uno mismo. Y me parece que esta es una búsqueda, ¿no? Que la gente empiece a mirarse a sí mismo, ¿no? Esto, por ejemplo, lo podemos identificar con la gente más joven, con las nuevas generaciones, con los mayores, como yo, por ejemplo, como... ¿Los de 20, los de 40, los de 50, cómo sería? Yo creo que la gente más joven viene ya un poco como si fuera con más ganas, ¿no? Algo así. Pero igual veo también que gente de otras generaciones han fracasado también quizás en su proyecto de vida, en sus expectativas con su vida. ¿Eh? Y esto lo llevan a buscar eso que decía, ¿no? A buscar encontrarse con algo interno y algo de sentido en la vida, ¿no? Y de profundidad interna, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una cosa general, ¿no? Que quizás con una cosa más de desestabilización social, interna, la gente empieza como a buscarse, ¿no? Ojalá se habla mucho de Brasil, por lo menos en Mendoza, sobre lo grande que es Brasil, las cosas lindas que tiene, la cantidad de habitantes, las distintas etnias y te podría decir fe que puede tenerlo, que puede haber en Brasil, ¿no? Como que hay una gran cantidad de cosas. ¿Y vos crees que, digamos, el mensaje de Silo puede ir penetrando en toda esa diversidad de gente, ¿no? En ese gran paisaje humano? Bueno, personalmente veo que acá en Brasil una cosa buena que tenemos es que hay poca autocensura en este campo, ¿no? De lo espiritual y entonces me parece que es un lugar con gente de mucha... Es para propicio, ¿no? Claro. Y al mensaje de estilo, no sé cómo decir, va en portugués, cae muy bien acá, me parece, porque es simple, es un lenguaje, entre comillas, ¿no? Limpio, ¿no? Muy universal. Y acá hemos tenido experiencias de gente que viene en nuestras salitas o mismo en el parque, que tiene sus creencias, ¿no? Sí. Y con nosotros todo bien, no los pedimos que... deje sus creencias o que deje sus fotos para encontrar con nosotros. Pero acá hemos tenido esas experiencias que convergimos, ¿no? Y me parece que baja, el mensaje baja, va creciendo cada vez más. Bueno, ¿qué podríamos decir de toda esta diversidad de cosas que van sucediendo en Parque Caucalia, que van a pasar dentro de poco? Como para finalizar, ¿cuál sería, digamos, una especie de testimonio tuyo para la gente que está escuchando, bueno, esta entrevista? Bueno, a mí, lo que puedo decir es que soy grato por hacer parte de esta obra, de poder ayudar en este momento y todos estos años con lo que tengo de mejor y aportar para una construcción que se queda além de mí, que va a quedar hacia otras personas, ¿no? Y ojalá el parque, si este es nuestro propósito para el parque, que sea un espacio, un faro, un espacio de inspiración y un espacio donde la gente que necesite pueda llegar y pueda desarrollar sus mejores aspiraciones, ¿no? Y su propósito en ese espacio. Pero como testimonio, lo que puedo decir es que estoy grato por todo lo que recibí, estoy grato por poder ayudar a que ese espacio se concretice. Cuando Samuel dice que es grato, está diciendo que está como agradecido, ¿no? Importuno. Esto que estamos hablando ahora lo hemos grabado un poco antes, pero mientras está saliendo nuestro programa de Mendoza, este domingo, vamos a estar nosotros aquí en Sao Paulo, en Caucalia, bueno, conmemorando, festejando los 8 años del Parque Caucalia. Así que, bueno, espero que la gente de Mendoza lo reciba con mucha gratitud y, bueno, esperamos que si alguna vez vienen a Sao Paulo puedan venir, ¿no? Y se tomen un tren y van directo, ¿no? Hasta. Sí, así es. Bueno, muchas gracias, Samuel, Samuca, como te dicen acá algunos. Gracias, Juan, y un abrazo a todos los amigos de Mendoza, y que llegue un poco de ese ánimo de esta felicidad que estamos experimentando por esa construcción. Una cosa que no te pregunté, que lo vamos a hacer ahora. ¿Vos estuviste, conociste Parque Punta de Vaca? ¿Fuiste? Sí, voy todos los años a Punta de Vaca. Todos los años. Ah, mira. Bueno, ¿y qué le puedes decir a los mendocinos, a los menducos, sobre Punta de Vaca, sobre tu experiencia en Punta de Vaca? Sí, es un espacio muy especial. Un espacio, no es por otra cosa que voy todos los años, ¿no? Un espacio donde puedo ir y conectar con el mejor y encontrar también con amigos de distintos lados que están en esta misma intención, intercambiar y ser un espacio muy, muy especial, como que mucho no se puede decir, ¿no? Hay que ir y estar ahí en medio de la montaña, estar ahí, experimentar y tener tu propia experiencia. Pero está ahí en la montaña, tiene toda esta mística y sí, ahí he tenido muy buenos registros, experiencias muy conmocionantes y hay que ir. Están tan cerca, ¿no? Entonces hay que ir. Yo, si estuviera en Mendoza, iría, no sé, una vez a la semana, ¿no? Todo el tiempo. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan. Mientes y adoras. el análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Acá estamos, como todos los domingos, compartiendo nuestro espacio especial para la reflexión, para la meditación, acercando algún tema que tenga que ver con lo humano, con lo existencial, con el sentido de la vida. Hoy día traemos algunos extractos de la charla acerca de lo humano que diera Mario Luis Rodríguez Cobos en Tortuguitas en el año 83. Una cosa es la comprensión del fenómeno humano en general y otra, muy diferente, es el propio registro de la humanidad del otro. Estudiemos la primera cuestión, es decir, la comprensión del fenómeno humano en general. Y bien, ¿qué define lo humano como tal? Lo define la reflexión de lo histórico-social como memoria personal, ya que todo animal es siempre el primer animal, pero cada ser humano es su medio histórico y social, y además la reflexión y el aporte a la transformación o inercia de ese medio. Mientras que para el animal es el medio natural, el medio para el ser humano es el medio histórico y social, es transformación del mismo y adaptación de lo natural a las necesidades inmediatas y a las de más largo plazo. Esta respuesta diferida del ser humano frente a los estímulos inmediatos, este sentido y dirección de su obrar respecto de un futuro calculado o imaginado, nos presenta una característica nueva frente al sistema de ideación de comportamiento y vida de los exponentes animales. La ampliación del horizonte temporal de la conciencia humana permite a esta retardo frente a los estímulos y ubicación de estos en un espacio mental complejo, habilitante para el emplazamiento de deliberaciones, comparaciones y resultantes fuera del campo de lo perceptual inmediato. Eso sería en cuanto a ver un poco para diferenciar lo que es lo que nos define al ser humano, que en realidad es el cambio. Si hablamos de lo natural, no es lo natural, sino que lo único natural en el ser humano es precisamente la capacidad de cambio. Eso es lo que es natural en el ser humano. Y tal idea, por supuesto, no se aviene convenientemente con la idea de naturaleza. Y en cuanto al segundo punto que nos habíamos propuesto, que era el tema de la reflexión sobre el propio registro de la humanidad en otro, es decir, cómo siento al otro, cuándo lo siento. En tanto registre del otro su presencia natural, el otro no pasará de ser una presencia objetal o particularmente animal. En tanto esté anestesiado para percibir el horizonte temporal del otro, el otro no tendrá sentido más que en cuanto para mí. La naturaleza del otro será un para mí, pero al constituir al otro en un para mí, me constituyo y me alieno en mi propio para sí. Quiero decir, yo soy para mí, y con esto cierro mi horizonte de transformación. Quien cosifica, se cosifica, y con ello cierra su horizonte. En tanto no experimente al otro fuera del para mí, mi actividad vital no humanizará al mundo. El otro debería ser a mi registro interno una cálida sensación de futuro abierto que ni siquiera termina en el sinsentido cosificador de la muerte. Sentir lo humano en el otro es sentir la vida del otro en un hermoso y multicolor arco iris que más se aleja en la medida en que quiero detener, atrapar, arrebatar su expresión. Tú te alejas y yo me reconforto si es que contribuí a cortar tus cadenas, a superar tu dolor y sufrimiento. Y si vienes conmigo es porque te constituyes en un acto libre como ser humano. No simplemente porque has nacido humano. Yo siento en ti la libertad y la posibilidad de constituirte en ser humano. Y mis actos tienen en ti mi blanco de libertad. Entonces, ni aun la muerte detiene las acciones que pusiste en marcha, porque eres esencialmente tiempo y libertad. Amo, pues, del ser humano su humanización creciente, y en estos momentos de crisis, de cosificación, en estos momentos de deshumanización, amo su posibilidad de rehabilitación futura. Es como para pensar, para masticar durante la semana. Son temas que creemos solucionados o pensados. A veces nos decimos que vivimos pensando en los otros y en realidad lo que establecemos con los otros es casi una relación de objeto. Todo es un para mí, hasta el afecto, el amor, todo es un para mí. Para seguirlo pensando. Hasta la próxima y gracias. El análisis del paisaje y una mirada subjetiva sobre lo que vivimos. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera.